Porque todos y todas tenemos el derecho. Tenemos el derecho. Y porque para ejercer un derecho hay que conocerlo. Costas Libres. Ciudadanos Libres. Un programa de la Asociación por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos, Cristian González. Costas Libres, Ciudadanos Libres. Actividades barriales. Actualidad local. Derecho de las personas. Costas Libres, Ciudadanos Libres. Para que todos y todas podamos disfrutar de lo que la naturaleza nos presta. Ser político. No sabemos qué pasa en otras partes del mundo con los políticos. Sabemos qué pasa acá, en este país y en esta ciudad. Freire decía, palabras más, palabras menos, que el ser político es la más alta distinción de una persona. El político, la persona política, es para don Paulo Freire el estado óptimo de un ser humano. Y es muy claro, Freire. No se refería ni a las roscas políticas, ni a las disputas de cargos, ni a los codazos, ni a los negociados, mucho menos a los que utilizan fantasmas para sumar algún votito. No. Don Paulo se refería a esos hombres y mujeres que piensan y hacen por todos y todas, y con todos y todas. Se refería a todos aquellos que luchan contra las injusticias, se paran del lado de los más humildes, les muerde el dolor de los demás. Estas cualidades hacen de un ser humano un ser político. ¿Les importará esto que decía don Paulo a los funcionarios que hoy gobiernan este pueblo? ¿Les dolerá el dolor de los más humildes? Nosotros creemos que no. Nosotros creemos que solo les importa trepar, asegurarse un cargo, ser parte del privilegio. La Asociación por el Libre Acceso a las Costas de Ríos y Lagos, Cristian González, cree que la idea de don Paulo sobre el ser político debe ser el pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa, más humana, que priorice otros valores, que acabe con los prohibido pasar, prohibido acampar, prohibido pescar, para que empiecen los estos lugares son de todos y todas, las montañas, los ríos y los lagos son de la gente, ni los pobres ni los jóvenes son delincuentes, etcétera, etcétera. El día que los funcionarios, llámese intendentes, concejales, secretarios, diputados, lo que fuere, comprendan que ser político significa servicio para los demás y no servirse de los demás para ocupar un cargo público, servirse de los demás para realizar carreras políticas que en el final los únicos beneficiarios son ellos mismos. Sí, don Paulo tenía razón cuando hablaba de ser político. Una pena la subversión de significados. Derecho que se conoce, derecho que se ejerce. Derecho que se ejerce. Costas Libres. Ciudadanos Libres. Estamos en una nueva emisión de Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos. Muy buen día, Ángel. Buen día, Totó. Buen día a la demás gente que está por ahí detrás del vidrio, que somos muchos. Somos muchos. Buen día, Dani. Buen día a todos, a los fantasmitas. Por las dudas, mirá si se toma una represalia y te esconde las cosas. Ni hablar, por las dudas. Te vas a asustar. Buen día, Gaby, que está en los controles técnicos en la mañana de hoy. Buen día, Chufa. Buen día, Pablo. Buen día, Vesna, que podemos aclarar de quién se trata. Buen día, Mirta, ahí con apoyo logístico y, como digo, siempre gastronómico. Y Renata también, que ahí anda dando vueltas por la radio. Y buen día a todos aquellos vecinos y vecinas que estén en su casa escuchando el programa de la asociación. Hoy tenemos un programa también bastante interesante con algunos temas para tratar. A todas aquellas personas que quieran comunicarse con nosotros vía telefónica pueden hacerlo. Sí, los vecinos que por ahí les gusta el programa o quieran tener alguna sugerencia nos pueden llamar. No. O que no. O que no les guste también, sí, sí. Nos pueden decir que estamos haciendo mal, todo eso está bueno. Igual no le damos bolilla. Sí, le damos. ¿Sí? Vos no le darás, pero nosotros sí le damos. 428-733. y al 410-669, que son las vías de comunicación de la radio Pocahuyo. Hoy vamos a tener, como siempre dijo el otro con el Rafa Rita Vizcaya, vamos a tener una nueva columnista que va a hablar de medio ambiente y ella misma nos va a contar, bueno, qué vamos a escuchar de parte de ella en las ediciones que vengan, que se llama Vesna, que es una joven y realmente nos interesa mucho que los jóvenes se preocupen por estos temas y justamente está bueno darles un espacio para que ellos nos cuenten desde su visión, porque ellos son los que el día de mañana van a tener que cuidar estos lugares. Como siempre decimos, la defensa de las costas, de los ríos y lagos, de los bosques, del agua y etcétera, etcétera, no es por nosotros, es por los que vienen detrás, o sea, por Renata, por Andreita, claro, los tenemos prestados. Sí. El agua se está poniendo muy en boca de todos, el problema del agua. Sí, que está bueno que los chicos, el del bosque, el cuidado del bosque, tuvimos la semana pasada a la gente del barrio Los Radales, que recuperaron un bosque para el disfrute de ellos, de los vecinos y de todos los que quieran ir a visitar. Así que está buenísimo que nuestra juventud se empiece a interesar por estos temas, ¿no? Y eso es un poco lo que queríamos hablar en el editorial del programa, ¿no? Esta cosa de que está bárbaro y me parece que excelente que participe la gente de todo este tipo de cosas de recuperación. Pero es una pena también que tenga que ser la gente quien salga a recuperar y quien uno pone su ficha, digamos, o sus votos, su esperanza, porque el voto de última es una esperanza siempre. No sean los que mueven para que esto suceda, sino que parece que inclinan la balanza hacia el otro lado constantemente, porque cada día que pasa, más lugares cerrados, cada día que pasa, más prohibidos pasar, cada día que pasa, más nos vamos enterando que se van regalando los recursos naturales, los recursos mineros, los recursos del país. Entonces uno se pregunta, dice, ¿a quién le doy mi esperanza? Y es por eso que nacen tantas asociaciones y organizaciones que salen a pelear por esto, porque la verdad es que no encontramos representantes, pero hay, Daniel, hay muy poco, y hoy día vamos a estar hablando con una representante, diríamos, de la voz de las organizaciones, un poco. Que es Magdalena Odarda, una diputada, una señora. Pero fíjate vos, Ángel, muy bien lo que vos decís, a eso quería llegar. Es una persona que los políticos hoy, los otros políticos, la están tratando de llevar a que la declaren persona no grata en Bariloche, por ejemplo. Sí, ¿no? Sí, en el Bolsón. En el Bolsón. Específicamente, y esa idea encabezada por Romera, el intendente del Bolsón, que es un personaje bastante nefasto, y bueno, por eso tenemos que defender a Magdalena Odarda, una joven diputada que está tratando que se ha puesto al frente en el reclamo del lago escondido, especialmente lo que está haciendo Lewy, que se está apropiando de todo. Y no vincularse o decir, a mí la política no me gusta o no me interesa, qué sé yo, es que digamos, es también una postura, digamos, una mala postura, porque las cosas siguen pasando, digamos. El término político, ser político, como vos hablabas, quizás está demasiado bastardeado por la política partidaria, la política que se está haciendo en el país de parte de los representantes. Pero todo acto que uno que hace también es político. Por eso. Y entonces hay que vincularse con ese lado bueno del término, me parece. Claro, bueno, de eso estábamos hablando y decir, bueno, ¿dónde vamos a poner la ficha? Los seres políticos, todas las personas políticas que no encuentran a veces referencias, ¿no? No referentes, sino referencias. Para dónde caminar, juntos con quién, ¿no? Entonces nos viene muy bien hoy que esté Magdalena en el programa y que seguramente también aquí en San Martín de los Andes, digo, y en la provincia de Neuquén y en el país hay políticos que uno se tiene que sacar el sombrero porque han puesto el cuerpo de este lado. Pero El problema es este, el problema pasa porque el 90%, si no, no lo tenemos que subir a más muchas veces, de estas personas que nos piden el voto, que nos piden la confianza y que nos van quitando esperanza, porque eso es lo que van haciendo. Uno recuerda quien tiene más años, hoy hablaba, bueno, los jóvenes, y yo pensaba, vos para mí sos una joven, ¿no, Totó? Totó es joven todavía, Totó sí. Totó es joven. Nosotros que muy venimos. Joven. A los que no me conocen tengo 15 años. No, sos joven. Nosotros que venimos de experiencias, digo, algunas traumáticas como los golpes militares y otras de desilusión, como han sido 4 o 5 gobiernos, porque el gobierno de Alfonsín llega como una ilusión para el pueblo, luego viene el gobierno de Menem con un voto masivo prácticamente porque querían cambiar, después viene el de la Rúa también con lo mismo con el Frente Nacional, y son desilusiones que el pueblo es constantemente... Cada vez más grande la desilusión. Exactamente. Entonces, bueno, desde ese lugar uno se pregunta por qué, y bueno, cuando mira hacia atrás, uno ve hoy lee a Jaime, lee tipos que hace 40 años que siguen delinquiendo en la sociedad argentina a través de los políticos, porque Jaime es un político, es un tipo que está... Pedraza. Pedraza, podríamos nombrar 100.000 casos, sí. Si podemos nombrar, no hay que irse muy lejos, digo, ¿no? Sí, acá tenemos Acá tenemos cada uno. Pero bueno, de eso hablábamos y de eso tiene que ver todo esto, me parece, ¿no? Todo esto que estamos discutiendo en este momento. Sí, yo también, pasando, siguiendo eso, yo creo que la palabra política la tenemos que reivindicar y reivindicar desde abajo, desde las organizaciones. El que no te meta, que está muchos te dicen, los políticos que tenemos te dicen, ya estás haciendo política, claro, como sí. Que fuera una mala palabra, y todo lo contrario. Yo creo que tenemos que... Al punto que te inhiben, claro. Al punto que te inhiben, porque nosotros conocemos concejales acá en San Martín de los Andes que sabemos que no piensan así, y no son a veces, no capaces, no quieren responderle en el mismo ámbito. Porque saben que si no se pierde esa discusión, se pierde en la sociedad. La sociedad ha interpretado esto, de que uno tiene que ir a reclamar, pero no hacer política. Claro. Entonces uno muchas veces se encuentra con esa disyuntiva de que yo después necesito los votos de esta gente también. Entonces, sí. Esa es una cosa de... llega un momento que los mismos políticos, aún con las buenas intenciones, les cuesta... pararse en este lugar que queremos cambiar. Cuesta muchísimo para abrir el espacio para otra gente nueva, joven, que tiene ganas y que son honestos, que quieren realmente trabajar por su comunidad, como que le dicen, no, vos no podés hacer política. Claro, dejarlo a nosotros que la llevamos bien. Claro, bueno, nosotros. De eso se trataba un poco la editorial, ¿no? Y hoy Dani en la editorial nombraba, bueno, a Paulo Freire, que es pedagogo brasilero, y bueno, en ese contexto vamos a estar un poquito charlando acerca del comienzo de clases. También, sobre todo claro, acá en claro. San Martín de los Andes y en la provincia de Neuquén. ¿Cómo va a ser este arranque? ¿De qué tenemos? ¿Cómo venimos con la perspectiva del año? ¿Viste? Porque siempre es muy conflictiva sí. La situación de las escuelas. No se sabe si empieza o no. Y... En algunas escuelas empieza, en otras escuelas no empieza. La escuela laboral, por ejemplo, tiene grandes problemas para empezar, ya estuvo su director en varios medios, los padres, y bueno, el circo sigue, esto lo vienen pidiendo desde hace años, y bueno, nada, la burocracia, la mentira, la patearla para adelante, sigue caminando, sigue el curso del hospital, digamos, ¿no? El hospital, ¿cuántas veces escuchamos nosotros? Ahora viene la campaña, ¿no? El 12 de junio, los neuquinos tienen que ir a votar, los sanmartinenses van a tener que ir a votar también a los gobernadores, y bueno, y votaremos a ver cuántas veces nos prometen otra vez el hospital, otra vez la ruta de los Siete Lagos. La ruta de los Siete Lagos, yo, vecino, yo me río, ¿no? Digo, yo me vine a vivir acá, yo vine acá por primera vez en el 95. Porque te iban a faltar Siete Lagos. Exactamente. Cuando yo pisé San Martín de los Andes, empezaban a faltar acá, en esta puntita. O sea que van 16 años y todavía no terminaron los 170 kilómetros. A un promedio de... O sea, faltan un promedio, sí, más o menos, por campaña. Si uno mide la cantidad de campañas que sí, hubo, Daniel, sí. Unos 5 kilómetros por campaña. Si toda esta hora la hacen rápidamente como la tendrían que hacerse, el negocio es muy cortito para ello. Se les termina el negocio y se les termina la promesa, el negocio político de la promesa, ¿no? El puente en el Quilquihue, el hospital de San Martín de los Andes, el ruta de los Siete Lagos. La ruta, Daniel, como un metro. Claro. Dicen que le colocan 100 camionadas de piedra, de esa piedra boya, y pasan que desparramaron 1000 camiones. Claro, sí, que sí, es un negocio. Por eso enaltan tanto la ruta, claro. No es porque va a quedar mejor. No, sino pero porque... imaginé, no saben, dicen, tenemos piedra bocha, ¿dónde se la ponemos? Y pongamos el aro de San Martín que andan pidiendo. Bueno, vamos a mandar saludos a nuestros vecinos, amigos, y vamos a dedicarle el programa también. Y se lo dedicamos a todos nuestros vecinos que sábado tras sábado nos están escuchando y que nos dan el apoyo. Yo le quiero mandar un saludo a la señora Andrea, que es de Cutralcó, que me dijo que por ahí andan por acá en San Martín, se están viniendo, están tratando de terminar su casa, así que me dijo se olvidó traer una radio de Cutralcó. Y sí, que no, pero dice que va a tratar de escuchar en su auto que tiene, así que bueno, le mandamos un saludo a ella y a su esposo y a tantos vecinos, a los docentes que empiezan a enseñar a nuestros chicos. Bueno, le mandamos un saludo a todos y a los parajes. Esta radio en los parajes se escucha mucho. Y nada, un saludo enorme para todos. A ellos les dedicamos esta canción. Seguimos en Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos. Y la asociación siempre se está moviendo, siempre está haciendo cosas o proyectando cosas en este caso. Tenemos grandes proyectos que son como pequeñas ilusiones, por así decirlo. Una de ellas es la revista, que esperemos que el mes que viene... Abril. Ah, por eso. 15 de abril tendría que estar acá. Bueno, yo estoy pensando que ya estamos en marzo. Claro, está bien. Bueno, perfecto. Entonces en abril esperemos que esté en la calle. Sí, bueno, es un trabajo nuevo que emprende la asociación, una revistita que va a ser muy linda, con fotos, con información, con todo lo que ha hecho y lo que piensa hacer, con entrevistas de personas muy, muy queridas por la asociación, por nosotros, que siempre nos están acompañando y que nos han venido a visitar a San Martín, sí, y todo lo que está pasando con el medio ambiente, así que esperemos, ya estamos ansiosos ya que salga pronto, así que si podemos apurar un poco la primera edición sería bueno, ¿no? Ya queremos que esté en la calle. El verano que viene, imagínate que vamos a tener la revista con algunas salidas y vamos a estar repartiéndosela a todos los turistas y esperemos que eso también se multiplique y que sea buena información para ellos. Justamente, porque como turista, creo que como ciudadano de San Martín de los Andes, menos está bueno. Pero imagínate venir a visitar a un lago y que encontrarte un candadito ahí, que vos decís, ¿qué pasó acá? Epa. Yo que pensé venir, pasar mis vacaciones en este lindo lago y ahora no puedo ni pasar. Bueno, de eso se trata cuando decidimos la idea de la revista, ¿no? Decíamos que tiene que tener varios ejes. Uno de los ejes fundamentales debe ser mostrarle a la gente lo que está pasando aquí en San Martín de los Andes y en la región, fundamentalmente a la gente que viene de otros lugares y que después multiplica mucho. Uno cree que no. Nosotros lo hemos demostrado y lo hemos podido comprobar con la asociación a tal punto de que nos llaman de lugares increíbles para hacer denuncias, digo, para decir, mire lo que está pasando acá. Nos han llamado de Trelew, de Cholila, nos llamaron también. Cholila es un pueblito, no sé si se llama pueblito, un pueblito muy chiquito, de 1.500, 2.000 habitantes, claro. Tendrá. Que un lugar cerca de Esquel que también los pocos accesos que tienen libre ya no le quedan casi nada, lo están cercando todo y sí que nos están pidiendo información y un poco la asociación se estaba transformando como referente en la región, que está buenísimo, así que eso nos da más responsabilidad de seguir trabajando y poniendo más, cada vez más información en la gente, ¿no? Lo malo es saber que en otros lados está multiplicada esta situación. Sí, en Córdoba, Club de Pescadores, en todos lados se está armando una cadena como hormiguita que está trabajando sobre esto en el medio ambiente. Ahora en Neuquén están presentando siempre, bueno, los vivos, nuestros políticos vivos, están presentando proyectos para privatizar todas las aguas subterráneas de la provincia para comercializarlas. En consecuencia que falta agua potable en muchos lugares y ellos quieren privatizar el agua para su negocio. Así que también se está formando una cadena en contra de que se haga esto. Se van por ley pidiendo una concesión de 100 años. Es increíble y la están tratando. Entonces las organizaciones, bueno, se están poniendo al frente de esto también para frenar todo esto que están haciendo nuestros políticos. Dentro de un tiempo van a andar comprando aire para respirar. Bueno, y hablando de aire, de agua y sobre todo de jóvenes, tenemos nuestra joven columnista, tenemos una nueva incorporación, estamos muy contentos de que se nos hayan acercado y de que puedan estar con nosotros y así multiplicarnos de a poco. Vesna Alik te destaca con nosotros, que va a ser columnas de medio ambiente. De medio ambiente. Buen día, Vesna. Buenas, ¿cómo están todos? Muy bien, la verdad que estamos muy contentos de tenerte con nosotros, por así decirlo. De tenerte con nosotros, parece que la tuviéramos abrazada, sí, sí. ¿Viste? Y no la queremos soltar. De tenerte acá entre nosotros. Contanos un poquito de cómo más o menos van a hacer tus columnas, de qué van a tratar y bueno, y cuáles son las intenciones. Bueno, la propuesta en principio surgió de Pablo, quedamos que iba a ser de medio ambiente. Es un tema importante, no hay que dejar de tratarlo, y está buenísimo que gente como yo, jóvenes, lo vayan teniendo más en la cabeza. Por ahí tratar las columnas problemáticas que nos tocan desde la ciudad, los lagos y los ríos y todos esos lugares de los que, bueno, podemos tener acceso, a menos que lo acerquen todo. Sí, a menos que lamentablemente lo acerquen todo. Vena, vos que vivís por acá, ¿te ha pasado de encontrarte algún alambradito o que te hayan sacado de algún lugar? Y a veces sí. Y por ahí no tan de cerca, pero no sé, he ido a Filo Wound, donde están los castillos de los extranjeros, y uno sabe que ahí hay partes del lago donde no se puede meter. Y también me han pasado cosas no tan lindas, de estar acampando en Nantué con toda la familia y que ya no tiene más la concesión Nantué, está la playa bastante sucia. Bueno, mucha de la gente por ahí no se hace cargo, no tiene esa conciencia, y el que más así se pone las pilas, deja todo en una bolsita al costado de un árbol o al costado del arroyo, y bueno, ahí queda. Obviamente la municipalidad y los basureros no llegan hasta ahí, así que se arma el mismo lugar lleno de basura. Son lugares que se están perdiendo de a poco. Claro, porque después de todo, si deja la bolsita, o sea, decís los mejores, y nadie la recoge, después se tiene que biodegradar también. Y en relación a los castillos, uno como que va naturalizando esas cosas. No, bueno, por ahí no se puede ir porque está el castillo y entonces acostado no se puede pasar. Y te salen los perros muchas veces, o los guardias privados, que te intimidan, o el famoso cartel prohibido pasar. Eso también es muy típico. El famoso cartel, propiedad privada, prohibido pasar. Y eso ya te da... Esto es parte de una trampa que es muy clara, ¿no? En la sociedad argentina. Nosotros lo venimos padeciendo no solo en esto, sino en muchas cosas más. Yo recuerdo esta cosa de, por ejemplo, ¿quién es aliado o quién fue aliado históricamente de la burocracia sindical, ¿no? Siempre fue aliado el Estado y el gobierno, ¿no? Los gobiernos de turno, uno lo puede ver hoy, si uno quiere lo puede ver hoy. Entonces, cuando yo lo recuerdo esto, pero aparte clarito, mi papá trabajaba en SECBA. SECBA era Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, ¿no? En ese lugar, que era del Estado, obviamente, SECBA, que era la electricidad, uno podía, uno se enteraba, mi viejo me contaba, no sabés las cosas que se llevan los empleados, se lleva todo esto, y estaba como permitido. Vos ibas a la casa de cualquier empleado y tenía 50 pinzas de SECBA, se compraba por cantidad. Ahora, eso lo veía la gente, que le daba bronca. Entonces después, ¿qué aparece? Aparece el menemato en la Argentina, donde dice, el Estado es perdedor siempre, tenemos que privatizarlo, vas a ver cómo después nos roban más, bla, bla, y esto y lo otro. Entonces, el Estado se hace inoperante a propósito, y después hace el gran negocio a propósito. Esto es lo mismo. Acá el municipio, parques nacionales, o como quien quiera llamar, espera que todo sea por la buena voluntad de la gente. Vos a la gente le tenés que primero educar, concientizar y también castigar cuando no lo hace, ¿no? Vos tenés que tener una playa que es pública con gente que levante la basura, porque si no, claro, van a ir 100, 90 se pueden portar bien y llevarse la basura, ahora con 10 que no se porten bien alcanza para que parezca todo sucio y que después ese lugar se lo saquen a todos, ¿no? Esto es la discriminación al revés. Esto es como te ponen en la ruta un reductor de velocidad que te rompe el coche, ahora los 20 que pasan siempre despacio tienen que padecer eso, y los que pasan a toda velocidad seguramente tienen o camioneta y que no les hace nada, lo siguen pasando. Entonces siempre el castigo es para el que se porta bien, es al revés, es al revés. Después está lo que dicen comúnmente los privados, se aprovechan diciendo eso, diciendo ensucia a la gente, están contaminando, dejan todo tirado, y no es así, se contamina seguramente con la basura sucia, hay que educar, como decíamos, que se lleven su basura, que dejen más limpito de cómo se encontró, pero lo que más contamina, vecino, son los palacetes que construyen a metros de los ríos, de los lagos. Eso contamina de una barbaridad que después no hay salida, porque la bolsita de última, con basura o lo que sea, en algún momento se degrada o alguien la va a levantar. Pero lo que va de los baños, de los lavaderos que lavan mucha ropa, de las cocinas donde cocina mucho, eso va a la napa, eso contamina y no hay vuelta atrás. Entonces hacen todo al revés. La propaganda de la basurita está bueno, que hay que educar pero lo otro contamina mucho más. Para eso va a estar Vesna, ¿no? Vesna, para concientizarnos y tratar de desnaturalizar algunas actitudes que tenemos todos adentro de nuestra casa. Seguramente, por ejemplo, empezar por casa estaría bueno con el tema del cuidado del agua para no dejar tanto para lavar platos. Vesna, la juventud, discute estas cosas, charlan esto en algún momento, se encuentran o les importa poco, porque también eso es importante saberlo, ¿no? Por lo menos desde mi impresión, no creo que lo traten mucho o les pese en la conciencia. Como muchos se juntan a hablar de Facebook. Está todo bien, podés tener Facebook y ser una persona limpia o tener conciencia respecto a algunas cosas, pero no es algo que se discuta. No es algo que interese. Uno acá termina la secundaria y como mucho se va a estudiar y ahí queda San Martín. De última, si vuelvo y no está, no creo que interese demasiado. Qué triste, ¿no? No es una lástima porque, uno la juventud siempre la pasó también así. Uno es como que después se va dando cuenta, nos pasa a todos, Pero es culpa también del adulto y del enseñando, en todo sentido, esto que nos cuenta, ¿no? Porque nosotros, cuando éramos seres políticos, en la década del 60 al 70, la juventud se involucraba muchísimo, pero había una... algo más arriba que hacía que la juventud se involucre, ¿no? Hoy, esto que hablaba Ángel al principio, los políticos, cuando vos vas al Consejo Deliberante, lo primero que te dicen, no hagas política, ¿no? Y esto es lógico. No quieren que vos y que la juventud se encargue de cuidar el medio ambiente. Dejá que yo lo cuido por vos. La ley es más simple, prohibido pasar y después se lo dejamos a un privado, ¿no? La verdad que es lamentable, pero es bueno que a poco, uno a veces hay cosas que hace, pero no las hace con maldad, las hace justamente por ignorante. Y lo que está bueno es poner en tela de juicio esa situación y poder cuidarlo, que venga alguien y te diga, no, mira, la basura es conveniente separarla, tal cosa la tenés que tirar en tal lugar, la basura que dejás afuera de tu casa, dejala en tal otro lugar. O ciertos cuidados que la verdad que uno, insisto, a veces no lo hace malo, sino de ignorante justamente. Es como que hay cosas que van cambiando. Antes se fumaba en todos lados, ahora está bien que no... Claro. Como que antes, hasta delante de los bebés, el otro día hablábamos de eso. De que ahora fumar delante de con un bebé en el ambiente es terrible, Te mira a él. Las chicas le están dando la teta al bebé y fumando. Más o menos, pero bueno. No es el caso tuyo, por supuesto. No, yo dejé de fumar hace bastante, por suerte, antes de quedar embarazada, así que eso está bueno. Es la hora 10:40 minutos. FM Pocahuyo 91.1, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. La comunicación como derecho humano esencial. Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Organización de Naciones Unidas. Artículo 14. Inciso 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. Inciso 2. Las personas indígenas, en particular los niños indígenas, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación. Inciso 3. los estados adoptarán medidas eficaces junto con los pueblos indígenas para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y en su propio idioma. FM Pocahuyo. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Todo casero. El Caserito, comidas caseras, consulte por menú del día. Todo casero, comidas especiales por pedido. El Caserito, como preparado en casa. El Ordi 544 junto a Parques. Teléfono 411-949. La ropa más canchera para los más chiquitos. Cocobongo, ropa infantil, zapatos y zapatillas, toda la ropita para niños y niñas. Cocobongo, El Ordi 745 frente a Plaza Sarmiento, teléfono 424-565. Confiable, confiable, confiable. BW Repuestos, buena atención y confiabilidad en todos nuestros artículos, repuestos y accesorios. Todo repuesto Volkswagen. BW Repuestos, Avenida Koestler 1738, teléfono 412-900, email repuestoswsmandes@yahoo.com.ar. Una nueva alternativa en pañales. Pañalera Nehuen Kelen. Variedad en marcas, pañales para niños y adultos, perfumería para el bebé y la mamá. Y todo a los mejores precios. Pañalera Nehuen Kelen. El Ordi 551, local 2. De lunes a viernes en la mañana de Pocahuyo. La vecindad, o cómo sobrevivir en un pueblo de la cordillera patagónica con pretensiones de aldea suiza. De todos modos, creemos que disfrutará de nuestra ciudad. La vecindad, un programa de vecino a vecino, columnas, entrevistas, opinión de todos y todas. Y otra mirada de lo que pasa en esta pequeña aldea de montaña. De lunes a viernes en la mañana de Pocahuyo. Fin de espacio publicitario. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. 91.1. El conocimiento es poder. Armate. Si te vas a picar, mejor con jeringas piolas y no compartidas. Cada vez que te piques, descartá. Si te vas a tatuar, que la aguja te la abran en la cara. Si no lo hacen, son unos caretas. Si vas a donar sangre y no hay jeringas, no existen. Ese hospital no merece tu sangre. Además, todas las preguntas que te hacen previas a sacarte sangre no tienen que existir. Tu cuerpo es tuyo. No dejes que se metan en tu vida y no compartas jeringas. Autoconvocados en defensa de los derechos humanos de los enfermos de SIDA. La sangre no se negocia. Quiere ir, se quiere quedar. Dice que no quiere ver, quiere tocar. Dice que no quiere hablar. 15 minutos faltan para las 11 de la mañana y seguimos en Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos. La semana anterior, durante este mes de enero, en realidad el mes pasado, en la provincia de Río Negro se realizó una extraña experiencia. La idea era ir al lago Escondido, pero como hay un señor que tiene algunas poquitas hectáreas de terreno, según él se puede llegar fácilmente al lago Escondido. Entonces la idea era ver qué fácil se podía llegar o cuán fácil era llegar. Y se tomaron 2 días a caballo para llegar a donde supuestamente era muy sencillo llegar, según el señor que tiene estas poquitas hectáreas, porque digamos no le alcanza con un terrenito. Este vecino, este Toto, está hablando de Joe Lewis, el magnate inglés que tiene este, compró no poquita hectárea, miles de hectáreas ahí en la zona del Bolsón, este, y ahí en toda esa propiedad existe el lago escondido. Hay un lago que se llama Lago Escondido, no sé por qué le pusieron Lago Escondido. Este, si es muy fácil llegar desde la ruta. Ahora está escondido. Hay, claro, hay dos entradas. Un camino de montaña que este, lo hacen este, a caballo o gente muy preparada de montaña que este, en 4 días más o menos se llega. Y otro acceso que es muy fácil, que en 15 minutos llega. Entonces nuestros funcionarios ese acceso no lo quieren. Quieren abrir este, el otro que es de montaña, que es muy difícil. Así que de eso estaba hablando Totó. Y para hablar un poquito más acerca de eso, estamos con Magdalena Odarda, que es diputada para la provincia de Río Negro. Muy buen día, Magdalena. Ángel, Vesna, Dani y Totó te saludan. Buenos días a todos. ¿Cómo estás? Bien. Contanos un poquito, Magdalena, acerca de esta experiencia que estábamos contando de llegar a caballo a, bueno, un lugar que tardaron 2 días, mientras que se tendría que tardar un ratito y nada más. Sí, esto fue una inspección judicial que ordenó el presidente del Superior Tribunal de Justicia, porque, tal como ustedes lo relataban, hay una sentencia judicial que ya lleva 1 año y medio que no ha sido cumplida por el gobierno de la provincia. Esa sentencia decía que en un plazo de 120 días tenían que arreglar las dos vías de acceso. Una, el sendero de montaña, este que hicimos la recorrida la semana pasada, y la otra es el llamado camino de Tecuifí, que son solamente 18 kilómetros, que parte de eso pues transitado en auto, ¿no? Lo que se hizo la semana pasada fue la inspección ocular para saber el avance de las obras que se comprometió el gobierno de Río Negro respecto de ese camino. Bueno, es un camino sumamente riesgoso para las personas, es un camino que tiene precipicios, que bueno, este, muy muy muy accidentado por este, para cualquier persona. Este, que no tenga entrenamiento suficiente o equipamiento suficiente, es muy difícil hacerlo. Lleva aproximadamente 1 día y medio caminando y a caballo y 1 día y medio para volver. O sea, son 3 días como mínimo caminando o a caballo, inclusive con muchos peligros. Nosotros lo vivimos en carne propia porque hubo un accidente con los caballos y bueno, este, nos caímos. Por ejemplo, el caso mío, me arrojó el caballo, caí de espaldas y la verdad es que bueno, todavía estoy recuperando de ese fuerte golpe, ¿no? Pero lo que nosotros pudimos constatar con mi abogado, que es el doctor Darío Rodríguez Duch de Bariloche, es que es un camino solamente para personas adiestradas y que además solamente se puede hacer con el acompañamiento de vaqueanos, de las personas, los pobladores del lugar, porque si no es posible inclusive perderse. Este, de hecho sucedió, había 2 periodistas que estaban en forma irregular en todo el procedimiento porque solamente podían ir dos personas por cada parte, pero la empresa Lago Escondido llevó periodistas, llevó gente, bueno, la verdad que fue un muy muy este, desprolijo lo que hicieron. Bueno, 2 de esos periodistas se perdieron, hubo que salir a buscarlos en plena noche con los caballos, con el peligro que eso significa. Así que, bueno, nosotros ratificamos que ese camino es solamente para un 5% de la población, que el 95% restante no puede hacer semejante travesía para conocer el Lago Escondido. Sí es muy bueno el camino para, a lo mejor, este, personas que están capacitadas, adiestradas, que tienen el equipamiento de montaña suficiente y sobre todo para conocer otros lagos que están previo al Lago Escondido, como es el Lago Soberanía, el complejo Los Laguitos, que realmente es una belleza y que hoy no se le está dando importancia, ¿no? Magdalena, Ángel te saluda, este, un gusto de hablar con vos. Magdalena, ¿cuál es la excusa de nuestro funcionario, que ese es el camino que se tiene que abrir para el acceso este, al Lago Escondido y no el otro, a donde este, demoraríamos 15 minutos este, yendo despacio? ¿Cuál es la excusa que dan que ese camino que está abierto, que es accesible, no se puede utilizar? Bueno, ellos señalan que va a haber que hacer expropiaciones de tierras, cosa que no es así, porque ese es un camino, el camino de Tacuifí, es un camino que es un camino vecinal, muy viejo. Ya inclusive en mapas del año 75 ya figuraba ese camino. Por lo tanto, las tranqueras que después se fueron poniendo, hay 13 tranqueras, que el juez deberá ordenar la apertura de las tranqueras, puestas después, y ahora lo que ha hecho la empresa Lago Escondido, como ya ha perdido toda la instancia judicial, porque inclusive llegaron a la Corte Suprema de Justicia y fueron rechazados todos los recursos, es tratando de convencer a toda la gente que son ocupantes, muchos de ellos tierras fiscales, de ponerse en contra del reclamo ciudadano, ¿no? Diciendo que por ahí no podemos entrar, que estamos atacando la propiedad privada. Inclusive en el mes de enero, cuando se comenzó a hacer la inspección ocular, habían preparado en menos de media tarde un acto, trayendo colectivos pagados, por supuesto, de Bolsón, un festival por el no acceso al Lago Escondido y por la defensa de la propiedad privada, algo rarísimo, ¿no?, en estos tiempos, cuando estamos hablando de una sentencia del máximo tribunal de Río Negro que ordena abrir los dos caminos. Así que es muy difícil porque se ha generado mucha hostilidad, hay mucha presión, están pagándole a la gente para que firme, declararme persona no grata a mí, como si haciéndome desaparecer a mí de lo que es el ámbito de reclamo. Esta lucha no va a seguir, esta lucha va a ser lo mismo, porque hay mucha gente que está comprometida y que está peleando por recuperar un lago para todos los argentinos, para todos los patagónicos, sin discriminaciones, ¿no? Pues nosotros estamos a favor, por supuesto, de las inversiones extranjeras, pero no que las inversiones extranjeras se quieran quedar con los lagos o con los ríos patagónicos, ¿no? Magdalena, ¿desde qué año este señor Lewis compró todas esas hectáreas? O sea, ¿en qué año se firmó todo esto? No te escuché bien la pregunta. ¿En qué año George Lewis se hizo, digamos, compró las hectáreas que compró y a partir de ahí se impidió el acceso al Lago Escondido? Y aproximadamente en el año 98 fue comprada la estancia Lago Escondido, pero se compra todas las tierras que rodean al lago justamente para imposibilitar que haya algún ingreso. Entonces el objetivo fue comprar absolutamente toda la tierra que rodea el lago, y después, como para cumplir con la ley y hacerlo en forma tramposa, ¿no?, se estableció una servidumbre de paso, pero en el lugar más inaccesible, que es justamente donde desemboca este camino que transitamos el otro día, que recién a partir de este amparo se comenzó a arreglar por orden de la justicia, y por lo menos ahora, caminando, una persona entrenada puede en 3 días llegar al lago, ¿no? Una cosa muy, muy, muy extraña, ¿no? Porque todas las personas no son entrenadas, ni con equipamiento, ni con dinero suficiente para contratar baqueanos. Sin embargo, es un lago como si fuese el lago Pueblo, ¿no? Un lago que está a 18 kilómetros de la ruta 40, que cualquier persona que pase por allí, por el paraje El Foyer, podría ingresar y pasar un día de recreación. Y sin embargo, hoy solamente se entra con la invitación especial de los dueños de la empresa, como si ellos fueran los dueños, ¿no?, del lago, y lo administraran y tuvieran el poder para disponer de ese recurso natural que es de todos nosotros. Pero la verdad es que todo esto se está dando en un marco de mucha agresión, mucha hostilidad. Por suerte, la mayoría de la gente de Bolsón no avala estos procedimientos tan agresivos, ¿no?, como pagar gente para hacer un acto por la propiedad privada, por ejemplo, y esperar que llegue el juez, de alguna manera para intimidarlos. Suceden estas cosas porque está muy próximo la constatación judicial del camino de Tacuifí, que quizá una vez que se constate el estado de ese camino se puede liberar, y bueno, y el lago ya no va a ser una especie de pileta de natación privada, sino que va a ser de todos, y eso es lo que están tratando de evitar con este tipo de acciones, ¿no? Magdalena, yo me acuerdo cuando por segunda vez te vi cuando se hizo el campamento y ahí en el foyel, y pusimos también un cartel que esa era la entrada al agua escondido, que el cartel me contaban los amigos de Bariloche que duró muy poco, que lo sacaron. En esa oportunidad me acuerdo se hizo un campamento muy, muy lindo el día domingo, me acuerdo, había más de 1000 personas. A lo mejor tendríamos que hacer otra movida de esas para demostrarle a nuestros funcionarios que no es solamente la gente del Bolsón que está preocupada de ese lugar, sino que hay mucha gente de toda la Patagonia, que el Lago Escondido viene siendo como muy emblemático, y está bueno que hayan personas como vos que estén al frente de esta lucha. Y lo principal, Magdalena, nosotros te queremos dar un fuerte apoyo desde acá de San Martín de los Andes. Siempre estamos recordando y queremos que sepa que no estás sola en esta lucha. Y repudiamos a todos aquellos que la quieren declarar persona no grata, claro, que es una ridiculez absoluta, porque estamos todos multiplicados. Ahí está, al que habría que declarar persona no grata es a Lewy y a Romera, que es el intendente del Bolsón, que hace todo esto, que es un funcionario de Lewy. Sí, la verdad es que bueno, yo les agradezco muchísimo y fue muy bueno de que esto haya generado el efecto contrario, ¿no?, de lo que ellos pretendían, porque inclusive en ese sendero montañoso donde hay muy poca gente, que son los pobladores de esa área natural protegida, Río Azul, Lago Escondido, los pobladores, que gente humilde, que tienen tierras y tienen los caballos con los que trasladan a los turistas, ellos nos decían que no aflojemos, que sigamos peleando, porque si nosotros abandonamos esta lucha se van a quedar con todo, y la verdad que bueno, que eso es muy bueno, porque pelear contra un poder tan fuerte que maneja tanto dinero para comprar voluntades, pero bueno, creo que a pesar de que quisieron hacer mucho daño, no lo pudieron lograr. Inclusive cuando salió la comitiva judicial, a los 10 minutos empezaron a mandar, a largar al camino como 60 personas humildes que les habían pagado para que vayan caminando hasta el Lago Escondido sin equipamiento, sin caballos, la gente con bolsos que no podían caminar, mujeres mayores, ancianos, niños. Imagínense que esa gente a los pocos kilómetros se pegó la vuelta enojadísima, pero a ese nivel de clientelismo han llegado como para poner la gente en contra de nosotros, que en realidad lo que pretendemos es pelear por la soberanía sobre un recurso natural y que se cumpla una sentencia que va a servir para otros casos de libre acceso a las costas en todo el país y fundamentalmente en nuestra Patagonia. No estamos pidiendo nada más ni nada menos que se cumpla lo que dice el juez. Bueno, Magdalena, la verdad que un gusto poder hablar con vos, y a nosotros ellos nos dan vergüenza por sus actitudes, así que obviamente el apoyo y el abrazo desde la asociación y de todos los miembros de ella. Bueno, yo siempre recuerdo la asociación de ustedes en esta lucha, así que bueno, nos mantendremos unidos en esta defensa de una causa justa como es recuperar para todos nuestros recursos naturales patagónicos. Muchas gracias y buen día, Magdalena. Un abrazo, bueno, Magdalena, y nos estamos viendo. Un abrazo para todos, un abrazo. Era la diputada por la provincia de Río Negro, Magdalena Odarda. Soy

Todos y todas tenemos derecho a disfrutar de ellos. Tenemos derecho. Costas libres. Ciudadanos libres. Dice que no quiere ir, se quiere quedar. Dice que no quiere ver, quiere tocar. Dice que no quiere hablar, quiere escuchar. Dice que no quiere ser, quiere intentar. 11:05 de la mañana y seguimos en Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos. Queríamos terminar de hablar algunas otras cuestiones que, bueno, no hemos charlado con Magdalena acerca de este señor. Bueno, no sé si vale el calificativo señor. Me da que le queda demasiado grande. Bueno, de que tiene estas hectáreas ahí. Sí, también, bueno, con Magdalena no pudimos conversar mucho, es vía telefónica, todo eso, pero nuestros vecinos tienen que saber también que Lewis construyó un aeropuerto en Sierra Grande, y un aeropuerto muy grande que desembarcan aviones, aterrizan aviones muy, muy grandes, Hércules, todo, a 2 horas de Malvina, y ese aeropuerto tiene la particularidad que no lo toman los radares, no tiene ningún control. Bueno, esa también es otra de las cosas que ha hecho Lewin con la venia de nuestro gobernante, por supuesto. Y bueno, que el agua escondido viene siendo un tema muy emblemático, porque, como decía Magdalena, va a crear un precedente para que se sigan abriendo los accesos en todo el país, especialmente en la Patagonia, así que es muy interesante. Lo que está pasando. Y nos surgen un montón de preguntas, ya como ciudadanos comunes, ni como periodistas, ni como políticos, como ciudadanos comunes, digo, hay leyes que dicen que no se puede extranjerizar la tierra a tantos kilómetros de frontera, el colmo de los colmos, digo, si el colmo de lo ridículo es este país ya. Estamos en disputa con Inglaterra por las Islas Malvinas, estamos en disputa con Inglaterra por un montón de cosas, por ejemplo, el mar argentino, que se está siendo constantemente avasallado por los barcos pesqueros, por la venta del petróleo que hay en la región de Malvinas por los ingleses, y nosotros le vendemos lagos y extensiones en zonas de frontera a ingleses, digo. Y se deja a construir aeropuertos. Exactamente, privados. Y yo me pregunto, cuando nosotros hemos ido allá y cuando hemos ido a decir, siempre en forma pacífica, pero voy a hacer presencia en esos lugares, el ejército, la gendarmería fundamentalmente, siempre está del lado, o sea, uno nunca, siempre queda esa duda, ¿no? De ese discurso patriótico, banderita argentina, cantar el himno, y después defendiendo a ciudadanos ingleses multimillonarios que tienen aeropuertos privados cerca de las Malvinas. A mí siempre me queda esa duda de decir, qué pasará por adentro de los gendarmes, que yo no creo que sean los antipatria, digo, yo me imagino que los tipos no les debe molestar un poquito estar defendiendo esas cosas, ¿no? O por lo menos no deben tener mucha información, porque es medio raro, ¿no? Imaginarse a la gendarmería, a la policía y a sectores relacionados mucho con la patria, con el ensalzamiento de la patria, ¿no? Y todo eso, y después defendiendo, porque nosotros teníamos la gendarmería del otro lado, defendiendo de alguna forma a un inglés que se está quedando con que está en contra de la Constitución Nacional, que se queda con aeropuertos, con lagos propios, lagos argentinos, ¿no? A mí me llama como la atención, digo, ¿qué pasará por la cabecita de estas personas, ¿no? A veces. Y desde acá, ¿qué decimos, Berna? Berna de la juventud, ¿qué piensa de todo? Berna, como que la estamos, volviendo media loca, porque no está escuchando tantos problemas, a lo mejor se está enterando ella también de la problemática mayor, porque esto es el problema mayor, se vienen por el agua, se quieren adueñar del acuífero guaraní, de nuestras aguas subterráneas. Berna, ¿qué piensa de todo esto? Que va a llegar un punto donde se va a sobreexceder y no va a haber retorno, así que está bueno que se sigan peleando todo este tipo de cosas, y principalmente lo de Levis y el agua escondido, y bueno, que se siga con la lucha. Es muy loco pensar que hay gente que la quiere declarar a esta señora Magdalena Bordarda persona no grata, o sea, es increíble eso, ¿a dónde llega la mente? Y decir, mira que está diciendo, miren, esto está mal porque nosotros no tenemos acceso y en realidad tenemos que declarar la soberanía para poder disfrutar el lado escondido que es de todo. Y ella, gente que diga, no, pero esta señora está mala, declaremos a la persona número Pero bueno, eso, mira, trasladado, me estaba acordando trasladado acá a nuestra localidad San Martín de los Andes. La otra vez había dos concejales que estaban peleando por el hospital público, para que no se cierre el hospital público, para que coloquen más presupuesto en el hospital público, y la sancionan. Sí. Fueron los dos castigados, ¿no? Y aparte con inventos. Entonces, quienes hemos seguido eso con inventos, con falsas denuncias. Lo de Ana Ambrosia está cómico, digo, como hacerse pasar por fotógrafa. Bueno, lo de Emilia Taranja, rosa lo gracioso, digo, porque uno no puede imaginarse acá con lo que han hecho los políticos acá en San Martín de los Andes, digo, tendrían que estar presos algunos, digo, y el tema de la Vega Plana, cambian una ordenanza por el negocio, no saben los concejales. Los impuestos de Rabuso. Simpático que. Nuestros concejales no saben que en la Vega Plana hay millones de litros de agua que el día de mañana la podemos utilizar. Pero aparte en contra de la misma carta orgánica, estos señores votaron tres meses después de que estaba prohibido votar, hasta el mismo abogado de la municipalidad le dijo, tienen que ir para atrás con esta elección, con esto que votaron. No se puede, hay cosas que no se pueden votar. Yo no puedo votar mañana y decir, uy, vamos a fusilar a tal y levantamos la mano y lo fusilamos porque votamos 11. No se puede votar lo que tienen ganas. O sea, hay cosas que no se pueden votar. Votaron en contra de la carta orgánica de la Constitución. El mismo abogado de la municipalidad los hizo volver para atrás. A ellos no hubo ningún castigo. El castigo estuvo únicamente para quien se sale de los cánones de los arreglos corporativos. Esa es la verdad. Entonces, por eso el castigo a Odardo, el castigo a Emilio Tarana, a Lambrosi, digo, constantemente se atacan a los que de alguna forma se paran en contra de la corporación, ¿no? Levantemos la mano quien esté dispuesto a callarse la boca y vayamos atando urgente antes de que acá nos castiguen a todos. Yo no. Seguro que me van a castigar. Es la hora 11:13 minutos. Desde San Martín de los Andes, territorio mapuche del Neuquén, esta es FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. Todas las voces, todas. FM Pocahuyo, espacio publicitario. Espacio publicitario. La estructura molecular del ácido desoxirribonucleico. ¿Usted lo toma o cómo es? Este es Salvador Dalí. Cada día soy más antidaliniano. A medida que me admiro más, encuentro que soy una real catástrofe. Una década más tarde, sale del frasco la secta invailable. Los relojes de Dalí. Los relojes de Dalí presentan Materia Prima, muestra multimedia. Exposición, proyecciones, intervenciones, artistas plásticos y de los otros. Los relojes de Dalí. Música deforme. Jazz con chocolate. Rock sinfocrético. Tango y de tenaz. Milongas a la caraza. Los relojes de Dalí. El regreso. Viernes 25 y sábado 26 de febrero a las 22:30 en el Centro Cultural Cotesma. Cine Viejo. Un clásico de Chacra 4. Supermercado Don Palacho. Almacén, carnicería, verdulería y fiambrería. Supermercado Don Palacho. Traful y Pilpil, Chacra 4. Teléfono 426-103. Supermercado Don Palacho. El clásico de Chacra 4. Herborriego informa a sus clientes y amigos que ya abrió sus puertas en su nueva dirección sobre la ruta 234 a metros de La Caminera. Los esperan, como siempre, ofreciendo el mejor servicio y asesoramiento en riego. Y recuerde que Herborriego se mudó y ahora está sobre la ruta 234 a metros de La Caminera.

han pasado de las 11 de la mañana o 40 minutos faltan para las 12 del mediodía. Esperemos estar haciéndoles compañías mientras toman mate con su familia o si ya están pensando en preparar la sopita para el mediodía. Si están haciendo eso y tienen ganas de contarnos algo, nos pueden llamar por teléfono. ¿Qué teléfono, Ángel? Al 428-733 o al 410-669. Esas son las vías de comunicación, nos pueden llamar. En caso de no tener teléfono y tener acceso a internet, pueden mandarnos un mail a rioslibres.cristiang@gmail.com. rioslibres.cristiang@gmail.com. Y si no, también nos pueden encontrar en Facebook. Ponen Asociación Cristian González y ya después se hacen amigos y ya está. Habíamos adelantado en el comienzo de la mañana que íbamos a estar hablando acerca de la situación educacional, ya que el lunes comienzan las clases en las escuelas. Para hablar un poquito acerca de esto, tenemos en contacto a Claudio Dinochenzo, secretario de ATEM. Buen día, Claudio, Ángel, Toto y Dani te saludan. ¿Qué tal? Buenos días. Te escucho un poco lejos. Bueno, vamos a ver si se puede mejorar un poquito la comunicación, Dino. A ver, ahora nos escuchás mejor. Un poco mejor, sí. ¿Qué tal? Buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, buen día, Dino, y nosotros te escuchamos muy bien. Dino, contanos un poquito cómo es el comienzo de clases acá en San Martín de los Andes. El comienzo de clases, bueno, en principio la cuestión salarial con los docentes la arreglamos con el gobierno en las mesas de diciembre. Tuvimos una mesa de negociación. Hubo una propuesta del gobierno que fue bajada a todas las asambleas de la provincia y después de ser analizada por los compañeros y ser votada, hubo un plenario donde 14 seccionales aprobaron esta oferta, 7 seccionales no, y bueno, como que limpiamos la cuestión salarial en diciembre, un reclamo que le habíamos hecho al gobierno por muchos años, negociar antes, con tiempo, ese tema. ¿Qué quedaba y qué le planteamos al gobierno en ese momento? Se dedicara a arreglar las escuelas, o sea, que, digamos, cumpliera con su parte, su responsabilidad de tener las escuelas en condiciones. En San Martín de los Andes nosotros tenemos, hay déficit. Por ejemplo, la escuela de música no tiene edificio propio, funciona en una casa, el jardín 53 también. Ahí hay que trabajar sobre lo que es la construcción de los edificios, que es una cosa de más larga data. La escuela 352, dijeron que iban a tener terminadas las dos aulas nuevas, pero sigue con el problema del Zoom, que la información que le dieron a la directora de la escuela era que en dos meses más lo tenía. ¿Por qué hago hincapié con el tema del Zoom, el salón de usos múltiples que decimos nosotros? Porque no tienen galería cerrada para el recreo de los chicos. Eso es un problema es importante que lo terminen porque agregan más chicos y no hay dónde hacer los recreos. Con toda la tensión que eso genera de andar cuidando que no corren, es decir, tratar que los chicos no corran es algo que es antinatural para los chicos. Uno a veces ve a los maestros desesperado tratando de pararlos para que no se choquen, no se lastimen, pero bueno, todo aquel que ha tenido chicos sabe que los chicos corren. Los juegos de persecución les encanta. Entonces, bueno, este tipo de cosas creo que son importantes. El PET 21 tienen estaba avanzada la obra. Hay que ver si el fin de semana terminan con todo lo que dijeron que iban a terminar. Y el tema de los talleres, hay un galpón que tenían que firmar el contrato de alquiler, que es en cerca de la estación de servicio de la Vega Maipú, de la Vega San Martín, perdón, pero que además después hay que calefaccionarlo y eso, o sea que eso también va a tardar, tenemos ese problema. Y tenemos la laboral 3, que la dejo para el final para expresarme un poco más, que es justamente donde no se ha avanzado nada, ¿no? Hay un proyecto de refacción y ampliación, porque es una escuela que funciona en una casa, que algo ha sido modificada, pero donde hay 40 alumnos, 16 personas del personal, y tiene, por ejemplo, un solo baño, ¿no? Para varones, mujeres y el personal. Y así no pueden trabajar. Entonces, que fue justamente una reunión con los padres personal de la escuela, que decidieron no iniciar las clases y empezaron a hacer las gestiones frente a la municipalidad. El problema ahí es que no hay presupuesto para ese proyecto, o sea, anda perdido en esos presupuestos administrativos que tienen dentro de la administración pública provincial, y pero todavía no ha sido asignado el presupuesto. Entonces, así no pueden funcionar, realmente no tienen ningún tipo de intimidad, ejemplo, para hacer una evaluación de los chicos, para hablar con los padres. Uno ve la dirección, de la cocina se pararon con un tabique de madera y trabajan cuatro personas en un espacio totalmente reducido a veces. Es decir, es unas condiciones no solo de trabajo, sino para con los chicos, de aprendizaje, que dista muchísimo de ser las que tienen que tener. Dino, Daniel habla. Dino, podríamos interpretar, ¿no?, los vecinos, que de alguna forma los maestros con sus conducciones, ¿no?, le están dando como una carta al gobierno para ver cómo responde. Todavía está como en veremos todo, y que es como una carta de decir, bueno, vamos a probar, o las cosas están realmente mejor. A ver, ¿me podés repetir? No te entendí la pregunta. Queremos saber, o sea, nosotros, imagínate, nosotros como vecinos que tenemos chicos en las escuelas y que la vemos de afuera, digo, ¿no? Esta lucha que en los últimos 10 años, por lo menos, parece, da a entender como una lucha entre docentes y el gobierno, el cual ha terminado hasta, podríamos decir, con un asesinato, ¿no? Nosotros queremos saber si esto es como una carta que le está dando el gremio al gobierno por tiempo indeterminado, como para decir, vamos a mejorar. Como una carta para ver cómo responde la pregunta. Exacto. Mira, cuando vos te sentás a negociar, ¿sí? Sí. Vos lo que buscás es el beneficio, o sea, como la función del sindicato, los mejores beneficios para los compañeros. Pero a eso hay que agregarle que nosotros como trabajamos con los estudiantes, entonces también son mejores condiciones para los chicos. Claro. ¿Sí? O sea, la cuestión estrictamente salarial, perfecto, tiene que ver los trabajadores, pero cuando uno habla de las condiciones de trabajo, incluye, aunque no quita, supongamos, en el peor de la situación, que yo hago oído sordo a los chicos, cuando hablo de las condiciones de trabajo para los compañeros, necesariamente estoy mejorando las condiciones de los espacios físicos para los estudiantes. Es decir, ahí hay una correlación, digamos, con la comunidad. Claro. Si las condiciones son mejores para que yo tenga un aula con el espacio suficiente, también van a ser mejores para los alumnos. Seguro. Así que ahí ya tenemos una relación. ¿Nosotros qué pretendemos? Que el gobierno cumpla su parte. Y eso es parte de las exigencias. Tenemos que mejorar las partidas. ¿Sí? No es que le damos o no le damos una carta, nos sentamos y negociamos lo mejor posible para todos, para los trabajadores de la educación, la comunidad en su conjunto. Esta es la lógica con la que uno se sienta a negociar. ¿Por qué? Porque con mejores partidas para los alumnos, ¿sí? Para los comedores, para el refrigerio y eso. También es una mayor tranquilidad para la dirección de la escuela, que tiene que hacer las compras. ¿Se entiende? O sea, no, es una cuestión tan íntimamente relacionada. Por ahí muchas veces hemos recibido las acusaciones que lo único que nos interesa es el salario, por eso los paros y eso. Los paros son una medida. No se consigue nada, es una medida de presionar al gobierno para que empiece a cumplir estas cosas. Sí, pero realmente tenemos una relación imposible de soslayar entre estas dos cuestiones. Yo no le doy ninguna carta al gobierno, yo pretendo que cumpla. No es que veo a ver cómo responde, pretendo que cumpla. Si no cumple, bueno, orgánicamente se irán tomando las decisiones que haya que ir tomando en cada momento. Es decir, cuando uno se sienta a negociar, ¿qué pretende? Mejorar estas condiciones, y siempre van a faltar cosas. Esto también hay que tenerlo claro, porque estamos partiendo de un punto muy bajo. Entonces hay que ir mejorando las condiciones. ¿Qué puedo rescatar, si querés, como importante, que nosotros tenemos establecido en diciembre una mesa de negociación permanente. Y la palabra permanente nosotros la queremos cumplir y queremos que el gobierno la cumpla. Claro. El primer encuentro va a ser la primera quincena de marzo, es la fecha establecida, el acta que firmamos. Y después continuarlo, porque por eso la palabra permanente, porque los problemas que tiene la educación pública son muchos y hay que ir solucionándolos, y nosotros, cuando nos sentamos, vamos marcando estos problemas, ¿sí? O sea, vamos haciéndole el seguimiento y haciendo la exigencia del cumplimiento a quien tiene la responsabilidad de ir cumpliendo. Esta es la cuestión, ir consiguiendo cosas, ¿viste? Es decir, en cada mesa y marcando los problemas que vienen de rastre y los que puedan ir surgiendo. Clarísimo, clarísimo. Dino, clarísimo. Queríamos saber cómo está, por eso es una forma de, para la gente común, ¿no? Entender cómo está ahora la situación, eso es lo que queríamos plantear, que nos plantees, cómo está ahora la situación. Y sobre todo después, más adelante, surgen cosas y no se sabe de dónde proviene el conflicto, y en realidad parecía que viene, se sabe que viene de arrastre, que son muchas las malas situaciones por las cuales igualmente se le pone un montón de voluntad y comienzan las clases con normalidad. Sí, mira, te aviso que estoy tratando de interpretar porque escucho muy entrecortado. Lo que nosotros estamos planteando no es resolver todo a partir de una única mesa de negociación. Sí, vamos a decir, bien, las clases empiezan, perfecto, bueno, pero falta esto, esto y esto, que también tiene que ser, cumplirse. Y hacer hincapié especialmente en los espacios, en este momento para el inicio de clases, que es la cuestión de los arreglos de las escuelas y la cuestión de infraestructura, donde tomaron la decisión, en este caso de la laboral, de no iniciar en estas condiciones y exigir. Sí me parece importante que los padres se hayan juntado con los docentes, que tomen una determinación en conjunto, cómo fue después ir hacia la municipalidad a presionar. Por el otro lado, por la vía sindical, nosotros vamos presionando al subsecretario de Educación, al Consejo, para que también den respuesta. O sea, desde distintos, por distintos caminos y distintos sectores, ir incluyendo en la exigencia al gobierno de que cumpla o de que resuelva los problemas que van surgiendo. Esta sería más o menos la lógica con la que está trabajando, y en cuanto lo podamos hacer en conjunto vamos a tener más fuerza y bueno, seguiremos en esto. Esto es el lugar que tiene el sindicato, presionando para que se resuelvan los problemas e ir planteándolo. Bueno, Dino, muchas veces vos te sentás con un funcionario y está detrás de un escritorio. Sí. Vamos a decir que nosotros venimos con la palabra que nos dan los compañeros de la cotidianeidad, ¿no? Y dice, charlando con la directora de la laboral, decía, bueno, este tema de atender a las escuelas laborales, la discapacidad, es una conceptual, decir, bueno, ¿a quién atendemos? ¿Qué, porque son 40 y no 500 le damos menos bolilla? No es una cuestión numérica. El objetivo es lograr una sociedad más justa y más igualitaria, y que se atiendan las problemáticas de los que la necesitan. Son estudiantes, son chicos, a mí no me interesa si son 10, 15 o 500. Hay que resolverlo. Claro. Bueno, Dino, realmente te agradecemos mucho que nos hayas contado cuál es el panorama del comienzo de clases en San Martín de los Andes. Y como siempre, bueno, tenés el espacio en el programa Costas Libres, Ciudadanas Libres, para contarnos cuáles son las cuestiones que van haciendo, bueno, desde ATEN. Les agradezco a ustedes y les pido disculpas si no contesté específicamente, porque iba escuchando muy entrecortadas las preguntas, así que traté de interpretar más o menos lo que me estaban preguntando. ¿Sí? En cualquier otra oportunidad me acerco y charlamos más tranquilos. ¿Sí? Dale, dale, igual salió todo muy bien. Bueno, muchas gracias, Dino. Un abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo. Era Claudio Dinochenzo, secretario de San Martín de los Andes de ATEN. Más conocido por Dino. We'll be right back. estaba cada vez peor y se dio. Tiraron de la cuerda y se dio. Y ahora ya no hay vuelta atrás. Todo vuelve a ir para atrás. Ya no está consciente atrás. Y ahora ya no hay vuelta atrás. La realidad te miente. Escapar, pero no le daba para cruzar el mar y le dijeron vas mal, muy muy mal, eso no se hace, tenés que pensar y pensar, con hambre no se puede pensar, no se puede pensar, con hambre no se puede pensar. Costas libres. Ciudadanos libres. Tenemos derecho. Seguimos en Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el libre acceso a costas de ríos y lagos. Y ahora estamos en compañía de Rafa Rita Vizcaya, que en nuestra sección dijo el otro. Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, Rafa. Un gusto como siempre. ¿Cómo están ustedes? Bueno, igualmente. Acá chicos, empezando ya las clases el día lunes, traje para compartir pedazos, extractos de un libro muy conmovedor, muy importante, un libro que parece de educación, pero en realidad es de mucho más que de educación, que se llama La carta a una profesora. Hay que arrancar diciendo que hay un cura en Italia, nos situamos en el año 1954, un cura que lo castigan por la clase de educación que él quería impartir a los pibes y lo confinan a un lugar perdido en el campo, ¿no? A ese lugar, ahí va Don Milani, que así se llamaba este hombre, y crea una escuela popular. Dice Don Milani, no tanto para colmar el abismo de la ignorancia, sino el de la diferencia. De la diferencia sobre todo entre los ricos y los pobres, ¿no? Don Milani va a reunir a los pibes excluidos del sistema, lo que la escuela va dejando afuera. Aquello que la escuela va eliminando, sobre todo, digamos, la escuela secundaria, iban a parar a la escuela de Don Milani. Dice este hombrecito genial, siento la tristeza de pertenecer a una iglesia que nunca llama las cosas por su nombre. Quien dice cojones va al infierno. Quien no dice eso pero les pone un electrodo, viene de visita a Italia y es acogido con la sonrisa que requiere una buena educación. Fustigador incansable, este Don Milani impuso una consigna. Ahí en Italia había una consigna que era menefrego y él impuso otra que se oponía que decía me importa. Don Milani dice me importa, me meto. Si ustedes tienen derecho, dice este hombre, a dividir el mundo en italianos y extranjeros, les diré entonces que en este sentido yo no tengo patria y reclamo el derecho de dividir al mundo en desheredados y oprimidos por un lado y privilegiados y opresores por el otro. Aquellos son mi patria, estos son mis extranjeros. Así pensaba Don Milani. Entonces a esta escuela que él hace ahí en la montaña, perdida, empiezan a llegar los pibes excluidos del sistema. Y van a escribir la carta a una profesora. Un libro que van a hacer con un método sencillo, que ellos mismos describen, estos alumnos, con un método sencillo, que en realidad es una clase magistral de escritura. Estos son todos pibes, hijos de trabajadores, gente del campo. Y dicen así, nosotros hacemos así. Ante todo, cada uno lleva en el bolsito una libreta de apunte. Toda vez que a uno se le ocurre una idea, la anota. Cada idea es inscrita en una hojita de un solo lado. Un día nos juntamos, el fin de semana, porque todos trabajan, y las ponemos en una mesa grande. Las pasamos una por una para descartar las repetidas. Después juntamos las que están relacionadas y con ellas hacemos varios montones que son los capítulos. Cada capítulo se divide en montoncitos, que son los parágrafos, ese nombre lleva. Luego tratamos de darle un título. Si no sale, quiere decir que no contiene nada. A la basura. Alguno que otro parágrafo desaparece. Otro lo dividimos en dos. Con los títulos discutimos sobre el orden que le vamos a dar, hasta que surge un esquema. Extendemos todas las hojas sobre la mesa y escribimos el texto, salga como salga. Pasamos todo por el mimeógrafo, así todos tenemos una copia. Entonces empieza la carrera a ver quién descubre más palabras para sacar. Repeticiones, adjetivos que sobran, mentiras, palabras difíciles, frase demasiado larga o dos conceptos en una misma frase. Entonces cuando ya tienen, ya sacaron, limpiaron ese texto, estos muchachos, llaman a gente de afuera. Tratamos de que no sea gente de estudio. Lo hacemos leer en voz alta y controlamos si entendieron o no lo que queríamos decir. Aceptamos sus consejos solo si es para una mayor claridad. Rechazamos cualquier consejo que tenga que ver con prudencia. No, joder, nosotros queremos decir así. Después de que nos dimos todo este trabajo, cabe siempre algún intelectual imbécil que dice esta carta es muy fea. Entonces, vamos a ver cuáles son estos parágrafos que con este método sencillo, estos muchachos que se juntaban a escribir los fines de semana, que la escuela había dejado de lado, los había expulsado, y Don Milani les había devuelto las ganas de escribir, la palabra de estar en el mundo y de estar como debe ser, ¿no? Antes, dice acá, es interesante, a cada alumno nuevo que llega a esta escuela, Don Milani los provoca. Le dice, vos a lo sumo conocés 250 palabras, mientras que el patrón conoce 1000. Esta es una de las causas por las que hay patrones y obreros. Acuden a este, bueno, los chicos que fracasaron, yo ya lo dije. La carta empieza así, querida señora, le escriben a la profesora, a una profesora imaginaria, le escriben a todas, a la educación. Querida señora, usted no se acordará de mí ni de mi nombre, eliminó a tantos. Yo en cambio me acuerdo mucho de usted, de sus colegas, de esa institución que ustedes llaman escuela y de los muchachos que ustedes rechazan. Hace un año yo me volví tímido frente a usted. Por cierto, la timidez me acompañó toda la vida. Cuando era chico no levantaba los ojos del suelo. Me pegaba a las paredes para que no me vieran. Al principio pensaba que era una enfermedad mía o a lo sumo de mi familia. La timidez de los pobres es el misterio más antiguo. Yo no sé explicárselo porque estoy adentro. Tal vez no sea cobardía ni heroísmo, es solo falta de prepotencia. Vamos a ver algunos de estos epígrafes que con este método sencillo escribieron los muchachos. Entonces, se juntaban los fines de semana, hacían montoncito con las ideas comunes, sacaban las palabras al pedo, llamaban a alguien de afuera, se lo hacían leer, si lo entendía servía, si no lo entendía lo tiraban a la basura y empezaba de vuelta. Son cortitos. Este se llama política o avaricia, dicen los muchachos. Aprendí que el problema de los demás es igual al mío. Salir de él todos juntos es la política. Salir de él solos es la avaricia. Este se llama sin distinción de idioma. Tendríamos que entendernos sobre qué significa idioma correcto. Los idiomas son creados por los pobres que luego siguen renovándolos hasta el infinito. Los ricos lo cristalizan para poder joder a los que no hablan como ellos o para poderlos eliminar. Ustedes dicen que Gustavito, el hijo del doctor, escribe bien. Ya lo creo, si habla como ustedes, pertenece a la firma. En cambio, el idioma que habla y escribe Juan es el de su padre. Cuando era chiquito, Juan le decía Lala a la radio. El padre le dijo, no se dice Lala, se dice a radio. Ahora, si es posible, es bueno que Juan aprenda también a decir radio. El idioma de ustedes podría servirle, pero mientras tanto, no pueden echarlo de la escuela. Todos los ciudadanos son iguales sin distinción de idioma, lo dijo la Constitución, justo pensando en él. Buenísimo, ¿no? Este se llama Las reglas para escribir. Al tercer año de Barbiana me presenté para el diploma de secundaria como alumno libre. El tema de la composición era Hablan los vagones del ferrocarril. Dios mío. Él había aprendido con sus compañeros que las reglas para escribir eran las siguientes: tener algo importante que decir, que sea útil para todo o para muchos, saber a quién se escribe, recoger lo que sirve, sacar lo que está de más, no fijarse límites de tiempo. Así escribo yo esta carta con mis compañeros. Tenía 14 años, venía de la montaña, quería aprobar el examen. Traté de escribir como ustedes, ese tema Hablan los vagones del ferrocarril, y no lo logré. Salieron mejor los escritos de los alumnos de ustedes, expertos en sacarles el olor a podrido al guiso de lugares comunes. Matemática y sadismo. El problema del examen, cuando este pibe va a ir a rendir libre para secundario, el problema del examen hacía pensar en la escultura de una bienal. Un sólido, dice entre comillas, un sólido está forrado por una semiesfera superpuesta a un cilindro cuya superficie corresponde a 3/7 de aquella. Y reflexiona el pibe, un problema de eso solo puede salir de la mente de un enfermo. Muchachos infelices, escuchen qué bueno esto. En los exámenes de gimnasia, el profesor nos trajo una pelota y dijo, jueguen al baloncesto. Nosotros no sabíamos y el profesor nos miró con desprecio. Muchachos infelices. Le fue a decir al director que no teníamos, comillas, educación física. Cada uno de nosotros era capaz de treparse a una encina, allá arriba, soltar las manos y bajar una rama de 100 kilos con el hacha. Después arrastrarla por la nieve hasta la puerta de la casa, a los pies de nuestra madre. Me contaron de un señor en Florencia que para subir a su casa toma un ascensor y que se compró un aparato costoso que simula que está remando. Ustedes le pondrían la nota más alta en educación física. Este se llama Millones de Juanes. Son varios, voy a leer algunos más. Dale, sí. Dale. Dice, la escuela tiene un solo problema, los muchachos que pierden. Los únicos incompetentes son los maestros que los pierden y no se dan cuenta para recobrarlos. Nosotros que los encontramos en los campos y las fábricas, los conocemos de cerca. Los problemas de enseñanza los ve la madre de Juan, ella no sabe leer. Entonces las cifras estadísticas se ponen a gritar contra ustedes. Dicen que como Juan hay millones y que ustedes o son estúpidos o son malvados. Disparar al matorral. Entonces repetimos el método para el que se encontró. Esto es del 54, en Italia. Muchachos expulsados del sistema se juntaban, hacían montoncito con los temas comunes, escribían sacando lo que sobraba y resultaban estos epígrafes que estoy leyendo. Epígrafes no, ¿cómo le ponían? Parágrafos. Este se llama disparar a un matorral. Eliminar de la clase es como disparar a un matorral. Tal vez era un niño, tal vez una liebre, luego veremos. El verdulero. Tal vez ustedes no tenían esa intención. Ciertamente la culpa la tuvo la maestra que lo entregó tan crecido ya. La culpa la tendrá el mundo y Juan también. Pero cuando la profesora ve que uno de los alumnos que aplazó es quien lo atiende en la verdulería, no quisiera estar en su lugar. Sería algo totalmente distinto poderle decir, ¿por qué no volver a la escuela? Sin vos, enseñar no tiene sentido. Imbéciles y desganados. Dicen que bocharon a los imbéciles y desganados. Entonces sostienen que Dios hace nacer imbéciles y desganados en la casa de los pobres. Pero Dios no comete esos desaires con los pobres. Es más fácil que los cometan ustedes. Jerarquía del urgente. Cuando la enseñanza es escasa hay que cumplir con el programa según las urgencias. Gustavito, el hijo del doctor, tiene tiempo hasta para leer cuentos. Juan no. Juan se le escapó de las manos a los 15 años. Está en una fábrica. No tiene necesidad de saber si fue Júpiter quien parió a Minerva o viceversa. En un programa de idioma, para él, hubiera quedado mejor el contrato metalúrgico. Usted, señora, nunca lo leyó. ¿No le da vergüenza? Es la vida de 500.000 personas, que son cultos Es algo que ustedes mismos dicen. Todos leyeron los mismos libros. No hay nadie que les pida algo distinto. Y así sigue este libro con muchas de estas cosas. Eso, Rafita, es... ¿En qué año fue en Italia? En el año 54. ¿Y eso está pasando ahora también, que hay tantos chicos excluidos de la educación? Hay chicos excluidos, la situación no es la misma, por supuesto. Y hay habrá gente que tiene más o menos confianza en las cosas nuevas que están pasando. Yo soy de los que tienen más confianza. Y están pasando muchas cosas para que los chicos terminen el secundario. Y creo yo, lo que me toca ver de cerca, que la escuela primaria, nadie no termina la escuela primaria. O sea, es como que el umbral de ese está corrido. Los chicos, todo el mundo termina la escuela primaria. Y en la secundaria, para los que se van, hay distintos programas para que vuelvan y terminen. ¿Sí? El año pasado, incluso, hablo un poco a nivel nacional, había una queja de los que se quejan todo el tiempo diciendo que las escuelas no tenían lugares para albergar a todos los pibes, por supuesto que no tenían y que tiene que haber, pero se estaba hablando de que no había lugar porque en realidad volvieron muchos chicos a terminar la escuela secundaria. Esto pasa en la escuela al lado de la nuestra, en el CPN 57, hay programas para que terminen. Pero sí, claro que hay exclusión todavía. Lo ideal, ¿sí?, sería que empiecen la primaria, la terminen, empiecen el secundario, la terminen y no busquen las escuelas alternativas, ¿no? Por supuesto, aparte es ley, digamos que el chico tiene que terminar hasta la escuela secundaria. Pero bueno, estamos, creo yo, siempre se puede decir que se está en un proceso, pero creo que sobre todo está instalado en la gente, más allá de las leyes, de que hay cosas de las que no se puede volver, de que todos tienen que tener el secundario. Pero bueno, ahí ocurren cosas que hacen que les vayan quedando siempre algún pibe afuera, sí, claro. Dice, la selección logra su fin. Dice esto para terminar esta síntesis de este libro hermoso que se llama La carta a una profesora. Dice, en los partidos políticos, ¿qué pasó? En todos los niveles están en manos de los graduados, de los que llegaron a la universidad. Los partidos de masa no se diferencian de esto de los demás. Los partidos de los trabajadores no le hacen asco a los hijos de papá. Y los hijos de papá no le hacen asco al partido de los trabajadores. Con tal de que se trate de cargos directivos. Al contrario, queda fino estar con los pobres. Va, no exactamente con los pobres, sino a la cabeza de los pobres. Los candidatos. La secretaría de los partidos preparan las listas para las elecciones. Al final, las adornan con los nombres de algún trabajador. Soberanos, se llama este. Porque solo el idioma nos hace iguales. Igual es aquel que sabe expresarse y entiende la expresión de los demás. Que sea rico o pobre tiene poca importancia con tal que hable. Los senadores y diputados constituyentes se creían que nos moríamos de ganas de recibirnos de matasanos o de imprimir el título de ingeniero en papel membretado. Los capaces y merecedores, aunque carezcan de medios, tienen el derecho a alcanzar los grados más altos de los estudios. Dice, tratemos en cambio de educar a los muchachos con una mayor ambición, para que se conviertan en soberanos. ¿Qué importa si médico o ingeniero? Y bueno, y acá al final los chicos se despiden de la profesora. Le dice, querido, ahora nos quedamos esperando una respuesta. Tendría que haber alguien, dicen los muchachos, en algún instituto de formación docente que nos escriba. Querido muchacho, no todos los profesores son como esa señora. No sean racistas ustedes también. Aunque no estoy conforme con todo lo que dicen, sé que nuestra enseñanza no sirve. Solo una enseñanza perfecta puede permitirse rechazar a la gente nueva y a las culturas distintas. Y la enseñanza perfecta no existe, no es la nuestra ni la de ustedes. De todos modos, los que quieren ser maestros, vengan a dar los exámenes aquí. Tengo un grupo de colegas dispuestos a hacer la vista más que gorda para ustedes. En pedagogía les preguntaremos solo de Juan, en idioma cómo hicieron para escribir una carta tan linda, en latín alguna palabra antigua que empleen los abuelos de ustedes, en geografía la vida de los campesinos, en historia las razones por las que los montañeses bajan a la llanura, en ciencia no hablarán de los sacramentos y nos dirán el nombre del árbol que da cerezas. Esperamos una carta así, dicen los pibes, confiamos que va a llegar. nuestra dirección es la Escuela de Barbiana. Bueno, invitamos a todo el mundo, a los grandes y los chicos, que si algún día se cruzan con este hermoso libro que a mí me regalaron dos queridos amigos, lo lean y a preguntarnos lo que pregunta Ángel, ¿qué nos pasa hoy día? Mirar a Italia en el año 1954 no es para decir qué loco lo que pasaba allá y hace tanto, sino para traerlo a nuestra realidad, ver todo lo que está pendiente, que creo yo que es mucho, ¿no? Aunque creo que se están haciendo cosas. Rafa, llamó una vecina y pregunta dónde puede encontrar este libro, dónde lo acabas de decir que te lo regalaron, pero bueno, están interesados sí. En poder leerlo, digamos. Sí, viene circulando por fotocopia, vecina. Esas ediciones que evidentemente las grandes editoriales no le deben interesar poder publicarlos, pero bueno. Dice así, carta a una profesora, alumnos de Barbiana, Marcha Chapire, editores, RL, es una edición del 72 y es un libro que a mí también me gustaría tenerlo en libro. Pero yo bueno. Aclaro a la vecina que Rafa lo tiene fotocopiado sí. Y lo tiene en una carpetita, una carpetita como para poder protegerlo un poquito más. Parece la que escribió Milani, como segura, sí, porque es vieja. Claro, o sea, que la vecina no se decepcione si va a la librería y le pregunta al señor librero si lo tiene. El librero mira con cara de qué me estarás pidiendo. Sí. Y le dice, ese libro no se trae ni de Buenos Aires, ni de La Queta, ni de ningún lugar. Así que capaz que hasta se puede acercar a Rafa y pedirle que haga una fotocopia. Con todo gusto se lo paso para fotocopiar. Va a tener que colocar una librería, Rafa. No, pero con todo gusto se lo vamos a pasar para que lo fotocopie la señora, me llama a casa o pasa por acá. Y bueno, de esta manera, un buen inicio para todos, lleno de esperanza, de ganas de recibir los chicos, que esa es la verdad, más allá de los problemas que siempre existen. Toda la gente que tenemos el privilegio de trabajar con los niños, estamos ansiosos de verlos. Y aunque se dicen muchas cosas, de muchos problemas que hay, y que no es por negarlos, pero no dejemos de ver lo importante, y es que también hay mucha confianza, siento yo, en los maestros, en la escuela. Nosotros tenemos mucha confianza en los chicos y en que vamos a ir para adelante y cada vez va a ir todo mejor. Así que un buen inicio para todos y nos estamos viendo por todos lados. Yo aprovecho mandarle a todos esos chicos que tenían materia pendiente, que la sacaron y que pasaron. Que en una de esas está Lucianita, mi nieta, que pasó a segundo grado. Segundo año, Dani. A segundo año. Ángel. Bueno, a segundo año y a Floppy también, que también rindió y pasaron a segundo año. Y a los que no sacaron la materia también, un abrazo muy grande y vamos con fuerza. Los trayectos escolares pueden ser muy distintos y por muchas cosas. Lo que es clavado es que de los problemas que hay no podemos leer la vida en problema de aprendizaje. Siempre la culpa la está teniendo el pibe. Capaz que nos tenemos que empezar a preguntar o seguir preguntando cuántos de estos problemas de que los chicos a veces no aprenden son problemas en realidad de enseñanza, ¿no? Entonces yo creo que con humildad, que hace muchísima falta, con mucho trabajo, con amor, las cosas van a ir siempre mejor. Y a los chicos, a todos, los que repitieron, los que aprobaron, vamos con fuerza que siga, que vamos para adelante, sí. Bueno, Rafa, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Faltaba más, ¿no? Vamos a un temita musical. Ya pasó la noche y no pude dormir. Lo pasé mirando el techo de la habitación. Mil imágenes fugaces pasaban por mí. Yo creí que estaba triste, pero no era así. Y hasta pensé que estaba solo, pero no era así. Delirando de fiebre dentro de mi habitación. Mil rostros se me dibujaban sobre la pared. allí estaban todos mis muertos observándome. Me puse a conversar con ellos y me sentí bien. Pero no creas que estoy solo loco, porque ya ves. Seguimos, pero ya nos estamos yendo en Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la asociación Cristian González por el libre acceso a costas de ríos y lagos. Durante la mañana y tras el transcurso de hablar de algunas cuestiones que estuvimos charlando en la mañana, llamaron a algunos vecinos. Uno es para una aclaración. La PET 21 va a comenzar las clases, pero no el lunes. Aparentemente podría ser el 9 de marzo. Porque bueno, digamos, está muy comprometido también el lugar donde van a comenzar, las obras no han terminado, así que ese es uno de los temas. En relación al tema que estuvimos hablando con Magdalena Obarda, del señor Lewis. Efectivamente. Ella se acuerda, llamó a una vecina y dice que ella se acuerda que en la época de Carlos I de Anillaco. Carlos Saúl. Claro. Bueno. Ese mismo. La Liga, en el programa La Liga. Fueron hasta Traful y bueno, ella se acuerda que llegaron a hacer la entrevista a alguien que ella no recuerda el nombre, que nosotros sí se lo podemos decir, que es el señor entre comillas señor, no, que en un raro castellano dijo que había comprado a 1000 pesos la hectárea en la época de este señor Voldemort. Así que bueno, una vergüenza, ¿no? Claro. 1000 pesos la hectárea y encima sabemos todo lo que pasó en Traful. Es que a lo mejor no están enterados que ese señor tenía mucha plata, es muy multimillonario. Pobre, le pero podía haber vendido un poquito más caro. Una rebajita, ¿viste? Claro. Necesitaba sacar un buen precio. Lo que pasa es que se quedaba con los gastos de tener que echar a los pobladores, entonces eso corría por su cuenta. Claro. Ese era otro tema por el cual no podía gastar. La coima a los funcionarios también, hay que tener en cuenta. Ahí encareció el precio. Claro. Y el cuidar los peces, eso es tan importante que que son únicos, dijeron ahí, ¿viste? Los tenían que cuidar. Acá, porque él cercaba, la excusa era cercaba el río Trapul porque quería preservar unos peces muy exóticos que iban a desovar ahí en ese lugar. De las porquerías que están haciendo con el medio ambiente van a nacer los peces de los Simpsons, ¿viste? Que tienen como cinco ojos. Dani. Algunos comunicados. El Club Hípico dice que mañana, domingo, invita a propietarios de caballos de carreras y socios que necesitan regularizar la cuota social a acercarse, como así también a simpatizantes que quieran asociarse. Desde las 14:30 estarán toda la tarde esperándolos. Por otro lado, una noticia triste, que es el fallecimiento de alguien, ¿no? Que es Gui Gutiérrez Flor Irena, ¿no? Falleció en San Martín de los Andes a los 63 años y sus restos están siendo velados en el Club Sarmiento y serán inhumados en el día de hoy en el cementerio local a las 5 de la tarde. Los servicios son de la cochería Favar. Nada más, no hay más comunicados. Yo tengo otro comunicado del Foro Sustentable por San Martín de los Andes. Se empiezan a, ya pasaron las vacaciones, todo el verano. Nos empezamos a juntar el día lunes a las 18 horas en la escuela número 5, como siempre. Así que a toda la gente del foro, que el próximo sábado lo podríamos invitar, que vengan a contarnos un poco todo el trabajo que se viene, que es mucho también del foro. Así que para todos los foristas, mañana lunes, no, el lunes a las 18 horas en la escuela número 5, como siempre. Así que ahí nos juntamos. Vesna, la semana que viene vamos a contar con tu presencia. Sí, y con toda la suerte, con alguna nota y algo más conciso para charlar. ¿Qué te pareció? Es interesante, surgen también preguntas. Bueno, yo a la hora de armar la columna y todo, de dónde buscar información, a qué persona o qué organización, qué asociación se puede uno acercar, si va a parar uno al municipio o con quién puede contar. Y bueno, llegado el caso, luego de estar informado, digamos, cómo empezar a accionar con eso, si va a haber alguna problemática, cómo se puede ayudar o formar parte, hacer algo. Encontrar una solución. Ni hablar. Bueno, buenísimo. Vamos a estar charlando con vos la semana que viene. Vas a traer algo para seguro sorprendernos y educarnos de a poco también, porque está bueno esto de generar conciencia. Más, yo creo que ella tiene que apuntar más a los jóvenes y para que empiecen a tomar conciencia de que el medio ambiente nos interesa a todos, que el agua nos interesa a todos, que es un bien común y nada, que tenemos que cuidar el medio ambiente y lo tienen que empezar a hacer los chicos, los jóvenes, porque de ellos va a ser la tarea del día de mañana, ¿no? Más importante, que ya se está haciendo muy difícil con todo el aparato que tienen las grandes corporaciones, las mineras, todo. Es un tema que unos años más adelante se va a ver plasmado en la contaminación total de nuestras aguas, del medio ambiente. Se enojó Renata, que también está acá adentro del estudio. Bueno, la verdad que qué linda herencia le dejamos a los jóvenes con el tema de las corporaciones, lo que estabas diciendo, o sea, qué lástima que no se pudo hacer algo antes. Sí, yo digo las corporaciones, las mineras, la gente tiene que saber que en la cordillera de los Andes es otro país. Hay acuerdos binacionales que lo hizo también el señor Menem, que lo hizo entre Argentina y Chile, que dejó la gran parte de la cordillera de los Andes como que es otro país que está a cargo de las mineras, que están contaminando todo, sacando todos los minerales y dejan una contaminación que es sorprendente ver que hay películas. Javier Rodríguez Pardo nos mostró en Villa La Angostura la vez pasada unas películas que da impresión verla lo que hacen con los cursos de agua, con los ríos, con todo. Así que bueno, tienen los jóvenes una tarea por delante bastante grande. Bueno, nos vamos escuchando una canción hasta la semana que viene con más Costas Libres, Ciudadanos Libres. Una canción de Ciro, me dicen acá, me aclaran. Buen fin de semana, Ángel. Buen fin de semana, Vesna. Buen fin de semana, Dani. A toda la gente que detrás del vidrio, a ellas saludamos también. Esperemos que pasen. Ah, bueno, bienvenida Vesna, dice Pablo. Aclara que yo, viste, estoy media sordita. Saludos, Chufa y Gaby, que pasen lindo fin de semana. Mirta ahí con Renata también. Pablo, buen fin de semana. Y a todos aquellos que estén en su casa, salgan a disfrutar un poco, que todavía quedan lindos días y lindos lagos para disfrutar todavía. Todavía tenemos lugares para disfrutar, así que un abrazo para todos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.